Oye, flaco. Vamos de rodillas, reza, reza, limpia si cesan pecados que me clavan espina. La siento en el dorsal, camina hacia mi esquina. Mi hija, quiero conversar tu rima. Confía que no lastima, abre la boca y con saliva. Mójate los labios, empieza a hablar. Lo bueno, lo malo, que te hace sentir sad. Esto no es interrogación, así que piensa confesar. Yo domino como la azúcar habla, yo te voy a curar. Cien Ave María, Virgen paría, cargando hipocresía, esperando el día en cambio en que tú reces por la vida mía. Fría como la cría, corona, yo traigo la mía. Me la pongo encima y ascenso a mi mundo de euforía. Cuando llego al trono veo un mundo que no existía. Busco la salida como salgo de mi monarquía. Pero pa' qué, mejor me quedo, que Dios lo bendiga. De rodillas todos los reinos, a mí no me importa tu vida. De rodillas todos los reinos, a mí no me importa tu vida. Ya tú sabes, busca en una maldita salida. Subliminal, subliminal, Tony Frapp. Subliminal, subliminal, Sprapsto. Subliminal, subliminal, Tony Frapp. Tony Frapp. Credits and I'm looking for a payday. Don't listen to what they say if it's naysay. No respect for authority, cops, no way. Like my Polish people say, habu de pay. Index the man, so fuck Tay Day. We all know he needs the love like Ray J. I feel the tension, feel the jealousy. Cause we the better breed, blue and blood, it's the pedigree. And you know my lyrics are staying true. Cause I'm representing the streets, SLU. My Dominican, too much adrenaline. Corporations wanna put me on Ritalin. It's a global warning. It's fake and it's phony like global warming. But nobody cares, so we just think about that mañana. If you're asking me Yadish, I'm applying Yada. And I'm different from the norm. Everybody wants to make it rain. Watch me weather the storm like Subliminal, Subliminal, Tony Frapp. Subliminal, Subliminal, Sprapsto. Subliminal, Subliminal, Tony Frapp. Tony Frapp. Después te meten lío y no tendrás a quien llamar y se ve feo. Dime que el otro hombre a mí me tenga envidia. Pega mi movimiento peor que la policía. Y a mi risa me da cuando miran pa' acá. Después le echo un ojo, se voltean para allá. Que quede claro, humilde como yo no hay ninguno. Si no quiere problemas, pues también yo disimulo. Para lo tuyo, para nada se compara con lo mío. Dicen que son mejores y en su cara yo me río. De la manzana podría, nos vamos pa' Polonia. Mi estilo neoyorquino, todas las gatas se enamoran, se traicionan. Así que al lado con mi tenis blanco, subiendo escalones como lo hizo Benny Blanco. De acá atrás, súbelo, enséñame la gata. La mata, la traigo yo pa' que ella se arrebata. Clasho, clasho, DJ, DJ, DJ, Dex. Subliminal, subliminal, Tony Frapp. Subliminal, subliminal, Sprapsto. Subliminal, subliminal, Tony Pravda, Pravda, Subliminal, Subliminal, Tony Pravda, Subliminal, Subliminal, Sprapsto, Subliminal, Subliminal, Tony Pravda, Tony Pravda. Nie uczciwiam skurwysynom, ja dziś krzywdy nie wyrządzam, bo wystarczy ich olewać, oni po jednych pieniądzach. Nie gadają za plecami, zawsze będą grać po kosztach, a my ponownie na trasie, nowojorska metropolia. Robię to już jakiś czas, w zasadzie jesteśmy z gredy, a dziś nabicie Dexa, z nami Flaco, Clash of Three Credits. Plus Jonkers do Jerzy, wspólne rapy i trasa. To te dwa dumne miasta, co reprezentują sprawczas. To naturalny spontan, poskładany na kolanie. Jest przesłanie, przekonanie, a ty stul, ja pechamie. Bo na prośbę te gadanie, jeśli pragniesz nam zaszkodzić, w rapie mam kolejny poziom, a ty z czym chcesz się tu wozić? W zasadzie wciąż walisz w chuja wuja, więc wypierdalaj standardną gadką dla dzieci. Wciąż się pała przechwala. Mówię co myślę, tobie radzę, też precyzuj. Zyskujesz słuchaczy widzów, gdy mnie nie ma już w pobliżu. Kurwo, subliminal, subliminal, to nie prawda. Subliminal, subliminal, Sprawdź to. Subliminal,